ahí está Joan Osborne en las mañanas de la X con One of Us, y recordándoles que las 72 horas de hallazgos de Atrápalo están aquí, descuentos de hasta 85% en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Visita atrápalo.com.co y desentierra tu próximo viaje. RNT 23637. Yo ya desenterré mi viaje con los hallazgos. Encontré un hallazgo bonito y me largo. Diana, me largo. Qué rico. ¿Cuándo te vas? Me largo. Tengo permiso. ¿Sí? Me dieron permiso. Ah, muy bien. No es mucho tiempo, porque la verdad es que me toca la estar de vuelta, sí, rápido. Entiendo, pero voy a intentar largarme un par de días. Hágalo. ¿Saben? Un par de días. No mucho. Sí, hágalo. Lo entiendo. Gracias. Pero también desconecte esa cabecita. Desconéctese. No soy capaz. Ayer estaba feliz porque volvieron. Volvió Colombia Oscura, ¿vieron? Les habían quitado. ¿Los habían bloqueado? La cuenta principal. Les habían suspendido la cuenta. Esta es una de las cuentas más mórbidas que tiene Twitter. Con la que alimenta no la Alejandro Marín su algoritmo. El tema es uno diga no la después vean. Después me salió que Japón Oscura. Sí, no, Japón Oscura. Pues yo quedé muy preocupado porque no tengo entretención. No te puedes entretener de tantas maneras. No tengo entretención digital en Twitter. Porque pues me habían bajado Colombia Oscura, no había podido volver a ver las sesiones de paloterapia y recalibración cognitiva que ellos distribuyen anárquica y libremente a través de esa red. Pero me encontré Japón Oscura, donde este fin de semana pasaron el video del joven de 17 años que murió de un infarto en un partido de bádminton. ¿Lo vio, Andrés? No, señora, afortunadamente. Sí, no, es increíble. Yo a veces quisiera poder compartir con ustedes eso, pero yo sé que ustedes se me estresan. No, y es que es muy loco, te voy a decir, porque él me contó de eso, solo me lo contó, y cuando entré a Twitter me sale, y yo, ¿qué es esta brujería? Claro, pues es que no soy, los micrófonos, mamá. ¿Pero qué es esta brujería? No, unos micrófonos, deje de echar cuentos. Los micrófonos de los celulares. Entonces estaban hablando de la importancia de hacer una reanimación en ese momento. No, mejor dicho, que de ahí después me volví yo Alejandro. Son mañanas en la X103.9 FM. Hablamos de cosas buenas que nos ha dejado el primer semestre. Diana, tú decías que qué. ¿De mío? ¿Qué te dejó a ti? Ah, mis tatuajes lindos. Los tatuajes lindos, bonito. Dos tatuajes chéveres. Uno de Greta y el otro de este pecho locutora en el brazo. Locutora ninja. Sí, locutora ninja. Y cerré el 2023 con terapia, y es una terapia que me ayudó para este 2024 maravillosamente. Entonces, esas son las cosas chéveres que me trajo. ¿Andrés, nada? Pues... No, tú nada, sí no, dijiste, no. No ha podido dar con él. Sí, no, él dijo dos cosas. El trabajo y la salud. Mentira. Él, ¿sabes qué dijo? Que estaba, exacto, que tenía la consolidación de su relación estable. Qué bueno. Sí. A mí me dejó un remador. Ah, ¿y cómo vas? Yo me compré un remador. Porque se compró una cosa de esas que se ponen en la pared y no. No, se compró un remo. Sí, me compré una cosa para ser dominadas y no funcionó. Dominadas. Ah, se le cayó, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lastimosamente. ¿Y cómo vas con el Pero me compré un remador de agua. Y chévere. Uf. Ah, qué chévere, sí, es que ese es bueno. Gracias. Sí, ese le he sacado provecho a esa cosa. Ustedes no se imaginan. Se te nota. Uy, sí, sacando pierna, glúteo. Estoy espalda. Sacando piernita. Espaldita. No tengo ni idea cómo se llaman los músculos. ¿De dónde? Que uno, sí, de todos. Masitas. Sino que los isquios, que el tríceps, que muslo, no sé dónde quedan. Muslo contra no muslo. No he llegado hasta allá en ese nivel del fitness. Pero estoy muy contento con mi remo de agua, es un ejercicio que recomiendo bastante. Fantástico, esas son las cosas. Recuerden que si van a comprar remador de agua, toda la fuerza se hace, el 60% de la fuerza se hace con la piernita. Muy bien. ¿No es la espalda? No. Oh. No. 60% piernita, Diana. Bueno, señora, ahí estaré. El otro 30% es core. Me toca sacar core a los gatos para meter el remo. Eso me dejó. ¿Y a ustedes qué les dejó este primer semestre de 2024? ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? David dice, la excelente noticia que pronto podré volver a Colombia. Muy bien. Qué bueno. Jimena. ¿Dónde estará? Sí. Un nuevo estudio y mucha conciencia. Ah, bueno, perfecto. Aleja, fui a todos los conciertos de mis artistas favoritos. Wow. Y viajé a Europa. Fantástico. Y también por acá tengo a Críos que dice, mi primera nieta. Mi finca que tanto soñé, ver de nuevo a mi hijo. Muy chévere. Que llegó de Australia. Bendiciones. Bien. Te dio muy bien, buen año. Ah, muy bien. Y también por acá dice Pati, mucho y buen trabajo. Ok. Cerramos este segmento con las meditaciones de Marco Aurelio. Bueno, qué dicha. A ver, la primera libro, me gustó, lo confieso. Libro escrito en el año 170. Para que no digan que no traemos contenido de calidad, Omi. Contenido de calidad. A ver. Lee. Este es el papá de la autosuperación. Sí, el origen de los orígenes. No siempre dice cosas alentadoras Marco Aurelio en sus meditaciones. Qué vaina. No siempre. A ¿y esta que vas a leer cosas... que es, ¿es buena? ¿Es dura? Sí. No, no les voy a leer las frases más difíciles porque Dayana se regodearía en ellas. Sí, me haría se glorificaría reír. En ellas. Pero tengo una meditación rápida que le gustaría mucho a Dayana. Es, trata poco de negocios si quieres conservarte en buen ánimo. Ya, pésima para hacer negocios, pero sí. Tengo buen ánimo, que es lo importante. Hay salud. Ahí está, lo importante es que hay salud. Aunque a la gente que hace negocios le va mejor monetariamente, es que sí, unas no por otras. Feliz, pero no es tan feliz. ¿Pero qué queremos, Alejandro? Yo ¿queremos creo. Felicidad o queremos plata? Yo creo que plata. Es un poco complicado. Sí, plata. Uno ve uno llorando en la limo, como así, dice. Pero yo creo que hay un momento en la vida de los que hacen negocios en donde ya son felices de verdad. Puede ser. Sí, cuando ya sabe. Pasan un umbral del emprendimiento y del... ¿Que lo logré? Y lo logran y hacen dinero y ya anda la cosa. Ay, sí. Qué rico sería. Meditación número 31 de las meditaciones de Marco Aurelio para el día de hoy, para hoy 3 de julio. Sí, señor. Acepta el arte que has aprendido y gózate en él. Me y gusta. ¿Viste? Y lo que te restare de vida, pásalo como quien lo confía todo, desde lo profundo del alma. A los dioses, sin hacerse tirano ni esclavo de nadie. Oye, me gusta, me ha gustado. Meditaciones de Marco Aurelio para el día de hoy, esa fue la número 31. Muy bien, además que nosotros disfrutamos lo que hacemos. Así es. Genuinamente, es el verdad. Oficio. Sí, nos gusta. Sí. Se nota. Estas son Mañanas de la X, son las 9 y 18. Antes de esta mitad del año que acaba de cerrarse y que comienza una segunda mitad en este mes de julio, hoy es 3 de julio. Sí. Hago énfasis en el de porque el meme de julio es el de 3D. ¿Cómo vas? Con mis memes de julio, no, yo trato de ser no muy muy intrusivo porque en una época de mi vida en pandemia. Hace 3 años, todos ¿sí? los días un meme de julio, entonces en pandemia, ya pues obviamente no puedo regresar a ese lugar. En pandemia estaba un fallo. ¿Y quién lo surtía? ¿Cómo era la curaduría? La mayoría de la gente, es decir, uno, la gente cree que es que uno sale con estos memes. Los memes se los mandan a uno. Sí, claro. Y uno simplemente los distribuye equitativamente por la faz de la tierra digital. Please, please, please, de Sabrina Carpenter, que tú dices que se parece a Sopa de Caracol. Tiene el intro de Sopa de Caracol. Nos robaron nuevamente, Alejo. No sé si quieras oír. Pues sí, escuchemos. A ver, yo la verdad es que no sé. A ver, escuchemos Sopa de Caracol. Igualito. Ahí, ya. Bueno, ahora a ver, tú pones... Y entonces please, escuchemos please, please, please. Esos primeros segundos... Te vas a dar cuenta que nos volvieron a robar ¿Ves? A ver. Ya. No estoy muy seguro, a ver. Ya, y ahora. ¿Viste? ¡Ah! No te parecen en nada. Se parece el primer segundo. Sí, pero no se parecen en nada. Caímos en la nota. ¿Cómo no, que no? Caímos en ninguna nota. Otra vez. Dayana. 1, 2, 3. Dynamite de BTS en Mañanas de la X 103.9. Jin de BTS va a llevar la antorcha olímpica en París 2024. El próximo 24 de julio se inauguran los Juegos Olímpicos de París y el cantante surcoreano será uno de los artistas slash también deportistas que llevarán la antorcha, portarán la antorcha olímpica, que es todo un honor. Estos serán los próximos días, próximos a la inauguración. La antorcha partió en llegó a Francia en mayo, venía de Grecia, pasó por diferentes lugares icónicos de Europa, y pues la ceremonia de apertura se realizará el 26, no el 24, sino el 26, en los jardines de Trocadero, en París. Jean se unirá a otras figuras importantes, como el exfutbolista marfileño Didier Drogba, el exjugador de baloncesto franco-estadounidense Tony Parker, un sobreviviente del Holocausto, familiares de víctimas del atentado de Niza, astronautas y una diversidad de atletas en la ruta de relevo, como se le conoce, hasta que sea oficialmente inaugurada esta ceremonia. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Les iba a comentar algo. Señor. Pero se me embolató. Hombre, qué vaina. ¿Pero viste que si suena igual las dos canciones? Por supuesto que no. Los 2 milisegundos empiezan igual. Solo quería dejarte la reflexión. Ok. Ahora cada vez que escuches a Sabrina Carpenter te vas a acordar de esa voz de Caracol. Lo que es, bueno, no, lo que quería que habláramos, señor, era un tema que tiene Andrés, señor, en el plan sobre el metal. Ajá. Que me llamó la atención y que es un poco peligroso para nuestra marca. Ya ¿el que género no del somos, metal? Sí, claro, el metal. ¿Lleva un metalero en tu corazón? Lleva un metal. Esta sección se llama Lleva un metalero en tu corazón. Aparece cada cierto tiempo en nuestra programación, lo cual genera algunos inconvenientes y malestares, molestias administrativas. Pero intentémoslo. A ver. ¿De qué se trata el tema del metal hoy, Andrés? 5 canciones que son consideradas las primeras composiciones del metal, de la historia. Okay, my goodness. Es que por ahí podemos meternos, porque no vamos a poner aquí a Slayer ni a Anthrax. No. Aunque sería fantástico. Sería maravilloso, por supuesto. Aguanta, Megadeth. Exacto, pero no, son las primeras canciones que se consideran de este género. A ver. Sí, claro, tiene mucho que ver. La primera de ellas es esta. ¿Oh, sí? You Really Got Me de The Kinks. ¿En serio? Sí, 1964, la banda que inventó el uso moderno de los Power Chords, el efecto que más tarde se llamó distorsión. De los Power Chords. Chords, perdón. Oh. Este efecto en la guitarra. Claro, chan-chan-chan-chan. Claro, sobre esa base AC/DC construyó la carrera. Sobre esa base, Black Sabbath hizo chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Claro, claro. Chan. Uy, sí, no lo había determinado. Hay que decir también que The Kinks son los papás de lo que, bueno, no los papás, pero sí son los más notorios representantes de la cultura del rock de garaje. Sí, suena rico. Del garage rock, una oscurísima cultura de la que se tiene muy poco registro fonográfico. No hay grabaciones del famoso garage rock, salvo por canciones como esta, como You Really Got Me de The Kinks, que además volvió a la notoriedad y a la fama en la década de los 80 gracias a Van Halen, ¿no? Ah, ¿sí? Claro, Van Halen hizo un cover. La mayoría de quienes oímos You Really Got Me la primera vez fue por la versión por la versión que hizo Van Halen. Ya entiendo, sí, señor. Entonces, chévere. Eso está bien, sí. Precursores del metal en Mañanas de la X de Kinks, me parece chévere, sí, eso está bien. Rompieron el amplificador con un cuchillo. Ah, con razón, le dieron suena este así. Efecto, exactamente. Okay. Pues ahí está. Una de las primeras composiciones de metal. La segunda es esta. Sí, pues Paul McCartney, el Polma, decidió en algún momento escribir, quería hacer un tema sucio, una canción ruidosa. Oigan, corre. A mí lo que más me gusta de esta canción es el coro, Andrés. Oiga. Entonces los coros, como ellos atrás ahí como gritando y haciendo aquí el pap, pap, pap. Mucha droguita ahí. Uy, sí, es muy satánica esta canción. Una época muy oscura. Claro. Oye, sí, qué voltaje, muy bien. Sí. Y al final, ¿quién es el que grita que tiene callos en las manos? Sí, tiene que ser que él. Es, Ringo. Sí, Ringo, Ringo. I got blisters on my fingers. Ringo es el que grita ahí. Uy, esto es, este es mi disco favorito de los Beatles. ¿Ah, sí? Sí, sí, oh, claro. El White Album. El álbum blanco. Tremendo disco. Ahí este está. Este disco es muy brutal. También precursores entonces de este género con esas guitarras. Ah, me ha gustado claro, mucho. Chévere. Y ese desorden en los coros. Estamos hablando de precursores del metal en Mañanas de la X 103.9. Ya pasamos por You Really Got Me Now de The Kinks. Luego con Helter Skelter, que tiene además una historia muy oscura, porque los asesinos de Sharon Tate, la entonces esposa de Roman Polanski, quien estaba en embarazo en la famosa casa Cielito Drive. Sí. En Hollywood, en California, la familia Manson fue hasta allá, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Ustedes saben por qué se produjo ese homicidio? Específicamente con ella. Sí, ¿por qué la mataron a ella? ¿Por qué? Porque en esa casa vivía uno de los Beach Boys. Oh, oh. En esa casa vivía Mike Love. Okay. Creo que fue Mike Love. Puedo estar equivocado, me pueden corregir. Ya busco. Pero Mike, o uno de los Beach Boys, andaba con Charles Manson por esa época. No puede Charles ser. Manson, sí, sí, claro, Charles Manson era muy amigo de uno de los Beach Boys y se fue a vivir con él. Y Charles Manson quería ser músico. Charles Manson quería, estamos hablando del asesino famoso, el este falso profeta que apareció a finales de los 60 y con el que se termina ese sueño californiano de la paz y del amor y de la unidad, porque Manson fue muy fue un ejemplo muy claro de eso. Entonces Manson quería que Mike de los Beach Boys, ¿era Mike Love o cuál era? No, es que Dennis no Wilson. Era Dennis sí, Wilson, señor, perdón. Ya lo encontré con sí, Manson. Dennis Wilson, que ajá, era uno de los hermanos. Sí, sí, sí, ahí está, ya lo vi. Dennis Wilson. Manson quería aprovechar a Dennis Wilson y los contactos que tenía, que ya eran muchísimos, porque es que los Beach Boys eran tan grandes como los Beatles en los Estados Unidos, para poder firmar un contrato discográfico. Y Dennis, de alguna manera, como que le dijo que sí, que él le iba a ayudar, y que después de un viaje a San Francisco, si no estoy mal, Manson se quedó en la casa de él y ya los demás Beach Boys empezaron a ver al tipo. Y en el documental de los Beach Boys todos cuentan que le decían a Dennis: uy, ese man no es chévere, man. Sálgase de ahí. Saque a ese man de la casa. Saque a ese man de la casa. Y como que yo no sé si creo que sí, creo que fue que lo sacó de la casa. Lo echó, finalmente como que el tipo empezó a oler mal, no se bañaba, se quedaba por ahí. No, y es que empezó a llevar las mujeres. Y empezó a llevar a las mujeres, consumía ácidos todo el día, fumaba marihuana todo el día. O sea, era un vago. Sí. Era un vago bien jodido ese man. Entonces Wilson lo sacó, lo echó. Y ahí fue cuando Manson dijo: voy a matar a este man, pero lo voy a mandar a matar. Oh. Entonces puso a su clan Manson, a, ¿cómo era que se llamaban? La familia. La familia. Uh-huh. A la familia Manson, a que fueran hasta allá. Y corrió con tan mala suerte que Dennis Wilson se había cambiado de casa, se había ido de ahí precisamente huyendo de Manson para que Manson no lo persiguiera, y le alquiló la casa a Roman Polanski. Ah. No, todo muy mal. Y ahí quedó Sharon Tate asesinada. Y cuando entraron a la casa, pusieron en las paredes, con la sangre de Sharon, pusieron la letra de Helter Skelter de los Beatles. ¡Cállate! ¡Que es una historia! Ahí está. Wow. Bueno, pues, ¿más metal para dónde? ¡Claro que sí, Andrés! Claro. Por supuesto. Sí, esto tiene que ser uno de los orígenes del género pesado. Y hay una tercera. A ver. Que ya empezaba, pues, ahora a mostrar un sonido como el que conocemos hoy actualmente. Y son cuatro cabezas. La guitarra de Jimmy Page, la batería de John Bonham, y el bajo de John Paul Jones, y por supuesto la voz de Rosa. La mente de Diana cayó a lo más profundo de la mugre. Es una cloaca de sensualidad. Escucha eso, es como Way Down Inside. Eran muy groseros, Andrés. Way Down Inside, Honey, You Need It. Sí. Oh, sí, papá. Ven acá. O sea, way down, Diana, way down inside, you need it. Y hoy en día nosotros nos quejamos de los reggaetoneros. Sí, no. Pero es que acá le suena lindo. No, no, no, no. No me eches ese cuento. ¡Qué desabor! 1969. Aún no arrancaban los 70 y ya estaban haciendo esto. Bajos instintos y bajas pasiones producidas por el metal con otra precursora que es Whole Lotta Love de Led Zeppelin. ¿Qué más hay por ahí? Ahí está, son tres. Muy bien. Ah, ¿esas son las tres? Muy chévere. Pues, piedra angular. Pues sí. La trinidad del metal. Eso, fantástico. Y sí, va uno a ver, sí, tienes razón. Sí, si se va a hablar de historia del metal, esta es la prehistoria. ¿La podemos dejar? No. No la podemos dejar, porque como les digo, esta sección de música satánica que hacemos cada cierto tiempo, esto es cada 10 años. Que mira cómo crece, mira cómo crece. Sí, claro, total. Vamos con música, mi estimado Andrés, porque si no, nos despiden. Bueno, vamos. Está bien. Vamos, pongamos un popcito inofensivo, algo que no nos espante más la audiencia. Ya nos quedamos sin oyentes. Claro que no, ellos están felices. Those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Dua Lipa con Illusion en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de Biden. Estoy leyendo en el New York Times la presión que ya están empezando a hacer los medios de comunicación sobre la salud, el bienestar del candidato a la presidencia para su reelección en 2024 contra Donald Trump, luego del debate de la semana pasada que tanto daño le hizo a su imagen pública, donde dice el New York Times que está mal. Claro, se nota. Que Biden está mal. Es que es imposible ocultarlo. Sí. Muchas personas quieren su reemplazo. Tengo pregunta, ¿es deber del partido buscar un reemplazo para la contienda o se puede dar el caso de que se renuncie a candidatura desde el partido? Esas son las dos instancias, ya. Ninguna excluye a la otra. Ah, ok, perfecto. O sea, pensaría yo que los demócratas debieron haber sido lo suficientemente responsables para... para encontrarle reemplazo o relevo a Biden. Fue mirando la semana pasada los posibles reemplazos, no hay nadie. ¿No? No, que tenga como una resonancia internacional, como por lo menos saber quién es, que tú relaciones el nombre inmediatamente con alguien. Es como muy interno, muy local. Y es, ¿Gavin Newsom no? Por ejemplo, no. Yo te diría... ¿El gobernador de California? Podría ser, pero es exacto, es muy local. No sé, su nombre es como muy... Kamala. Pero pues cuando Obama subió también era muy local, ¿no? Obama era famoso porque era afrodescendiente, pues, pero más allá de eso. No, de pronto Bush hijo, porque Bush papá había estado ahí, pues yo creo que no estoy muy seguro de que... eso sea tan importante. Lo que no tenga resonancia internacional. Internacional, sí, porque a la final la resonancia la dan los medios de comunicación. Cuando se lanzan como candidatos, inmediatamente todo el mundo va a tener que decir quién es el reemplazo de Biden, por ejemplo. Entonces, entendiendo que Biden, que incluso puede ser hasta una muy buena estrategia tener a Biden ahí. Al lado. Hasta que finalmente o el Partido Demócrata decida encontrar un candidato nuevo o él decida renunciar y tengan que encontrar ese candidato nuevo, inmediatamente ese candidato se vuelve famoso, pues porque es el reemplazo de Biden, ¿no? ¿Será una estrategia? Ahora que lo veo. Pues es una mirada inteligente. Están esperando. Podría ser, no estoy seguro de que sea tan que los políticos sean tan inteligentes para este tipo de cosas mediáticas, sobre todo. Pero por eso están esperando y están exponiendo a Biden. Dilatando lo más hasta que el punto de que la gente sienta un poco de compasión y ¡pum! Mueven la ficha, ponen al rey aquí al lado. Pero pues si lo miran desde esa perspectiva, estratégicamente podría funcionar muchísimo para un partido en decadencia. Es que ese partido demócrata está muy debilitado, ¿no? Sí. Es como todas las izquierdas del mundo están súper resquebrajadas por ellas mismas. Exacto. Mientras que los republicanos y las derechas son como súper fuertes y unidas y no, esas no se sueltan de la mano para nada. Es donde yo creo que encuentran el camino hacia el éxito, porque las estupideces de la izquierda son como muy atomizadas, pero la derecha es toda es colectiva, es una sola. ¿No? Pues mira, sí, Francia, sí, bueno. Sí, todos. Nos ve y es decir, somos estúpidos, pero somos juntos, estamos juntos. Esto, ¿cómo es? Como todos somos tontos, pero por aparte. Brutos, pero decididos. Este fin de semana también estuvo rondando, y creo que tú me lo mandaste, una comparación de lo que pasaba. Eso fue en el 2012, lo de Obama en uno de estos mitines. Ajá. Y la diferencia, lo que se ve hoy entre Trump y Biden. Es muy fuerte ese contraste que están compartiendo a través de redes sociales. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Está un rápido análisis de lo que ha sucedido después del debate. El New York Times diciendo que, según fuentes cercanas a la Casa Blanca y a la oficina Oval, la salud mental del presidente Biden está cada vez peor, y esto pues ejerce más presión sobre el Partido Demócrata antes de estas poderosas elecciones que vienen en camino en noviembre para los Estados Unidos. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way to face, but in my heart I understand I made. Calvin Harris, My Way, esta canción dedicada a Taylor Swift. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Sí, ellos claro. Fueron pareja. Ah, you were the one thing in my way. No, pues es que como hace uno si hasta la sopa ve, es la única cosa que uno termina viendo. Este fin de semana me escuché contra mi voluntad un disco de una chica que se llama Gracie Abrams. ¿Por qué contra su voluntad? Porque padre. Sí, porque papá. Okay. Ya. ¿Y qué tal? Pues me asombró. El grupo de productores, Jack Antonoff, Aaron Dessner de The National. Los compositores más importantes del indie de los últimos 10 años escriben las canciones en ese disco de Gracie. ¿De dónde es ella? Estadounidense, y es, ojo, la hija de J.J. Abrams. ¡Oh, fantástico! Voy a Nepo. Mirar ya, sí, ya. Nepo Baby. ¿Y la voz a qué suena? A Taylor Swift. Ay, no más. Pero yo siento que ahora ya es muy normal esas voces, ¿no? Estamos invadidos por lo que dicen las adolescentes, son las pop girlies. Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Chaparrón. Ya la vi. Ok. Interesante. Sí. ¿Le pagaron los productores? Obvio, es como a llegar a 4 o 5 productores de ese nivel en un disco. Y de gratuidad y por talento. O sea, pueda que tenga el talento, pero de. Es probable que no lo tenga. Por eso tiene esos compositores. Ay, dice. Con plata se puede todo. Yo creo. Todo. Ahora no digo. Se puede todo menos el éxito. Crea honestas y vulnerables canciones de Bedroom Pop, se llama. Y esto pasaba, mira, esto que estoy leyendo, salió el 12 de enero del 2022. No tenía sí, ni claro. idea de ella. Gracie Abrams, ya. Otra pop girly. Qué bueno, qué dicha, que no se acaban. ¿Radial? Salen. Muy radial. Probablemente nos toque meter eso en algún momento porque lo van a meter. Bueno, no sé cómo está en el top 100 de Billboard o cómo funcione, pero pues las canciones están hechas lo suficientemente bien, formulita, para que la gente de 16, 17 años se sepa ese disco después de oírlo dos veces. Ok, bueno, está bien, o sea, no nos vamos a sorprender si llega este nombre. No, de pronto hasta más adelante escuchamos algo. Listo. Pero bueno, llegamos aquí porque estábamos poniendo a Calvin Harris. Y estas son las mañanas de la X. Sí, señor. Twenty One Pilots en la X103.9. ¿Tienen disco nuevo? ¿Ya lo oyeron? Nope. Hombre, creo que no voy a llegar. Hombre, hay que escuchar. Hombre, hay que escuchar música nueva. Hay que saber qué están haciendo los pelados. ¿De los Twenty One Pilots? Sí, claro, de todo, absolutamente todo. Hay que oír todo. ¿Ya oyeron el disco de Nati Peluso? Claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué llegas a esos lados? Porque estoy en el negocio de la cultura pop. Bueno, es que tú también te mueves por más géneros, sí. Claro, es saber qué están haciendo. Entiendo tu lugar y como curadora de música electrónica me muevo por ahí para poder ofrecer un contenido de calidad a nuestros oyentes. Ajá. Entonces escucho es lo que está saliendo de electrónica. Pero hay que oír música de todo tipo para poder opinar. Pero qué tal, decir pero dónde si están no me las gusta, cosas. ¿Por qué? No, es que no. Hay música que a mí no me gusta y la oigo. Pero por opción. No, porque tengo que estar enterado. Alejandro. Claro, tengo que estar enterado de qué está haciendo Nati Peluso, de qué está haciendo Peso Pluma. ¿Ya oyeron Éxodo? Sí, claro, ya. Va, bueno, ahí tienes. El Pentateuco. Ya lo vi. A tu colega. Opiniones, Andrés. Me gustó más el Génesis. ¿El Génesis le gustó más el Génesis? Sí, ¿por qué? Sí. Cuénteme cuál es su apreciación. Agravio. Con Éxodo. Es más artesanal, belicoso, es más... ya. Que el Génesis. El Génesis. Más... ¿Visceralito? Sí. Más de la calle, más de la mafia. No, este disco es muy narco. Gusta. Hay que decirlo, ¿no? Sí, es este Éxodo está pues es que... ya exageradamente glorificador de la cultura del narcotráfico. Uy, es una cosa miedosa. Pero siempre ha sido así, ¿no? Sí, no. Sí, el disco anterior era bien. También, claro. Bien pues, prohibido. No se puede desligar del tema, ¿no? Pues recordemos las amenazas también que tuvo por carteles cuando se iba a presentar en México, en lugares así. Este disco de Peso es un disco interesante porque la producción es distinta, como dice Andrés. El primer disco es un poco menos elaborado desde esa experimentación sónica. Este disco sí tiene otras miras, busca otros lugares de producción sónica. Ya. A mí me sigue pareciendo bien industrial Peso. Y en este disco particularmente noto la cantidad de colaboraciones que hay. Pues es que está DJ Snake empezando por ahí. Entonces uno dice, está Anita, está Ryan Castro, Cardi B, está Junior H. Claro, entonces ya... Sí, claro. ¿Cómo se llama? Está Eslabón Armado, que para mí son los verdaderos Peso Pluma. Oh, ya. Los Eslabón Armado. Okay. Pero bueno, Clancy, de los 21 Pilots. ¿Qué se tal? Ha hablado mucho de Clancy. Tienen un fanbase rabioso, feroz, y... Pues el disco está por ahí circulando, mucha gente ha hablado bien del disco, como de muchos otros que han salido este año. ¿Qué han escuchado ustedes en esta primera mitad del año, ahora que estamos hablando de las mejores cosas que les han pasado este año? ¿Incluyen ustedes la música nueva como algo de lo mejor que les ha pasado en esta primera mitad del año? Sí, sí, señor, es cierto, y agradezco profundamente. Billie Eilish, yo... Mi disco favorito. El Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Tremendo. Qué cosa, qué oasis en medio de tanta girly, pop girly. De pop girly. Y eso que ella es una de ellas, pero es que se mueve por otros lados. Sí, se mueve por otros lugares. No es tan dulce. Exacto. No es tan empalagosa. Sweetie. ¿Qué más, Diana, qué has oído? Estoy enamorada. Tengo ya mi canción favorita del 2024, que es la de Artemas. Me parece maravillosa, pero como te decía, recién entramos en estos momentos, el recorrer a DJ Seinfeld, por ejemplo, a Daniel Avery, que se presentó en Glastonbury este fin de semana, ha sido de los grandes descubrimientos. Están pasando cosas muy chéveres con nuevos productores en la electrónica que tienen de base el house. Entonces, chévere, chévere lo que está pasando y con la música electrónica actualmente. Y lo que te decía, ya mi canción, creo, a menos que salga algo electrónico, no sé, chemical o algo así, Artemas va a ser mi canción de este año. Sí, la amo. Ahora que mencionas el house, uh-huh, está muy de moda el amapiano. Ah, sí, también te estabas diciendo que está muy de moda el amapiano. Supongo que es por la densidad poblacional de África, ¿o qué? ¿Es un género africano? Hace rato no pasaba, aunque se venía ya la olita, uno la veía venir. Ok. Porque se está experimentando mucho también con ese género. Entonces sí, está sonando más, verano, por ahí vi fue el video de Fred Again. Fred Again hizo un set de ambiente este fin de semana en Glastonbury. ¿Por qué te ríes así? Pues no, que Alejandro empezó a cantar la canción de los hippies. Pachamama, padre amor, gracias a la vida, gracias al amor. Amor, amor, amor, amor, amor. Es que no. Eso es básicamente lo que fue el set de Fred Again. Pero es que si lo lleva a ese contexto, obviamente uno dice como que pasó ahí. Si uno lo lleva, no sé, a otro lado, como lo lleva Moby, por ejemplo, con el ambiente. Es que depende de dónde se presente. Es que claro. Y la gente acostada. ¿Ah, sí? No, sí, no, no. Horrible, no, todo horrendo, no, cada vez. No. Cada vez le pierdo más la fe a Fred Again. No, piensa que lo invitaron. Pierdes la fe, hermano. No, sino piensa que lo invitaron a ese evento específico, sino que la gente que estaba ahí era difícil. Muy triste eso. Sí, no, ahí sí, y me mandó pesaroso lejos. Eso. Me mandó lejos porque me puso ahí mismo la letra de la canción y yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo? Y después vi que es en el marco de Glastonbury, que pues también tiene unas cosas muy pum, pum. O sea, ¿hizo su set igual tradicional también? No, hizo un set de ambient, solamente de ambient. Ya te lo mando, es que es difícil. Además que hay un video que no sé si ustedes han visto de qué rico ser un hippie rico y tomarse los lugares, y ahí están cocinando y es un video tocando guitarra mientras uy, no. Así es. Ya. Cosas importantes, dice Daniel Ek, el hombre más odiado de la industria de la música. Qué el pecado. Presidente, fundador e inventor de Spotify. Que el género de amapiano ha visto una loca explosión durante la pasada década saliendo de Sudáfrica. En 2023, el género tuvo 1.400 millones de reproducciones en Spotify. Suena rico. El 55% de esos 1.400 millones de plays se hicieron por fuera de África. Claro. Está sonando. Dice que muy chévere ver cómo el amapiano se toma las tarimas globales y manda a un comunicado oficial de Spotify sobre lo que ha pasado en la mitad de este año. Sobre Selection, ¿puede ser uno de estos reproductores del amapiano? Selection se ha montado ahí. ¿Cierto? Sí, es que creo que California siempre ha tenido una cercanía especial con la vanguardia, ¿no? Desde el mainstream, desde lo popular, desde lo comercial. Vamos a hablar de Netflix y de la propuesta que tenían de meter comerciales. ¿Eso en qué quedó? Pues imagínate, hasta el momento están ahí como en pausa, pero hay que recordar todo lo que han hecho desde que se pararon y dijeron no más contraseñas compartidas. Se esperaba que no le fuera bien y que la gente simplemente desertara y no contratara plan básico, pero fue todo lo contrario y lograron tener el éxito con esto, ofreciendo un plan el más barato sin publicidad. La gente entró, lograron que se suscribieran, pero ahora la noticia es que empezaron, por lo menos a los usuarios que están en Canadá y el Reino Unido, a cambiarles las reglas en la marcha, porque ha salido un nuevo aviso que dice que tienen que meterse a otro plan, ya no el barato, porque ese plan actual va a ser descontinuado. Los van a obligar a pagar más. Y ese plan barato que tenían lo van a eliminar. Sí. Entonces se va a suspender la venta del plan básico a nuevos suscriptores en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Ya salió el comunicado, estamos buscando retirar nuestro plan básico en algunos de nuestros países publicitarios, comenzando Canadá, Reino Unido en el segundo trimestre y continuando desde allí a otras partes del mundo. Todavía no se ha confirmado en qué países llegará después, pero van a eliminar ese plan básico, que fue el que atrajo a los usuarios, claro, que se vieron afectados por el cambio de, por compartir contraseñas. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Getting tipsy, everybody at the bar. Esto es Shabusi en la X103.9 FM. Estamos hablando de cosas buenas que nos ha dejado esta primera mitad de 2024, que ha dicho la gente en redes. Vamos con, quiero saludar especialmente a Laura Alejo, porque de las cosas buenas que llegó a su vida es en esta primera parte del 2024, es que nos conoció, es oyente nueva. Ok, bueno, bienvenida. Qué bienvenida, bueno, a este paraíso. Sí, y a los oyentes que han llegado nuevos, qué bueno tenerlos acá. Hice muchos cambios, estoy estudiando algo que sí me gusta y encontré una buena emisora que vale la pena, la X. Muchas gracias, Laura. También por acá dice guionista viajar a Brasil y Argentina mientras laboraba. Diana dice que aprendió a montar bicicleta. Eso es un buen logro. Que tenía desde hace mucho tiempo, desde niña no sabía y fue como un reto y lo logró y está muy bien. Y también por acá dice Ángel conocer Tailandia, Malasia y Singapur. Qué chévere. Viajes. Cosas que han cambiado de precio este año, que se han mantenido igual de precio. ¿Hay alguna cosa que sigan ustedes comprando que sigue estando igual de barata a años anteriores o no? La sal. ¿La sal sigue estando al mismo precio? Yo siento que sí, es porque de resto todo está carísimo. Todo ha aumentado de precio, no hay absolutamente nada que no haya subido de precio, ¿no? Lo que más me tiene medio... es los servicios públicos, como han subido. Es absurdo, siento que es ilógico. En Estados Unidos había un escándalo pequeño porque una de las tiendas más grandes del país, que se llama Costco... anunció que iba a subir de precio una de las cosas que durante los pasados, no sé, creo que 50 años, nunca ha subido de precio, que es el perrito caliente. Uy, le van a subir complicado. Al perrito. Sí, en Costco. $1.50 Ya. Vale. El perrito caliente de Costco. Es muy famoso ese perrito porque la mayoría de la gente va en Estados Unidos a mercar. Y hambrecito. Y después de mercar, salen ahí, es una tienda así como Price Mart o no sé, un Al Costo o alguna cosa así. Sí, grande. ¿Saben? Como, grande, sí, superficie. Eso. Es una gran superficie. Y después de que terminan, ustedes saben que siempre hay como una plazoletica de comidas en esos chuzos. Sí. Hay como unos chuzos en esos negocios. Y está el perrito. Y siempre ha habido un perrito caliente que es muy famoso porque es el perrito caliente típico gringo que trae salchicha, mostaza y pepinillo encurtidillo. Buenos días, bienvenido a este paraíso. Buenos días, es que los oí hablando como por ¿de perrito variar caliente? De comida. Amamos la y comida. Ahí sí, ahí sí tenías que llegar, ¿no? Con el humo, sí. Los niños. Sí, porque es que, ¿qué hacemos? Es un ¿qué tema es lo mejor muy sexy que le ha dejado esta primera mitad del 2024 Uribe DJ con los muy buenos días? ¿Qué es lo mejor que me ha dejado esta primera mitad de 2024? Sí, yo creo que... Además de nuestra amistad, por supuesto. No, es que está fuera de concurso, Andrés. Muy bien, muy bien, es una bien. Cosa que yo ni siquiera la pondría sobre la mesa la para ponerle algún valor. No bien. Tiene valor. Gracias. No tiene valor. Allá. No vale nada. No, mentiras. No tiene valor. No, yo creo que mi tema de la salud físico. Muy he estado muy juicioso este 2024 con el tema de mi salud, con el ejercicio, con la comida. Entonces eso me tiene muy contento, muy animado, muy motivado. Y muy bien. Yo creo que eso es lo mejor que me ha dejado esta mitad de 2024. El perrito caliente de Costco está amenazado por la inflación en los Estados Unidos. Uribe DJ, ese perrito cuesta $1.50, le estaba contando a los compañeros de la mesa. Que es famosísimo, ¿no? Es famosísimo el perrito de Costco. ¿Y ahora qué va a costar? No, pues se había especulado. ¿Se va a cerrar a dos? Se había especulado. Ok. Se había hablado muchísimo del aumento. Es $1.50 con gaseosa, ¿no? Ah, en combo además. Sí, sí, claro, es el combo. Qué rico. Okay, es hot dog en soda. Chévere. Okay. Llegó a mediados de los 80. Esto es como 1983-84, llegó el combo perrito con gaseosa. Ok. Y el combo perrito con gaseosa de Costco parecía que iba a aumentar, pues, por todo el tema inflacionario, pero la semana pasada, en una llamada de esas de ganancias, pérdidas y reportes, el presidente de la empresa dijo que tranquilos, que no se preocupen, que $1.50 se va a mantener el precio del perrito con Coca-Cola en Costco. Y estaba yo preguntándole aquí a Dayana y a Andrés si conocen algún producto de esa misma índole o naturaleza que siga costando lo mismo en Colombia, como que no, ¿cierto? No, subió, no, yo no he visto nada bajar de precio realmente. ¿O mantenerse? O mantenerse, sobre más que bajar de precio es mantenerse. Pero que se mantenga, cosas que usted siga comprando, no sé, en una tienda, no, que sigan costando la misma cosa. No, las cucas. No creo, porque rico. Lo que he hablado con amigos que tienen negocios, por ejemplo, es que el tema de impuestos, que se por ha puesto muy complicado, ha hecho que muchos negocios tengan que subir sus precios para poder mantener el claro. tema de impuestos, okay. y es algo que es inevitable en muchos casos, porque okay. no da por temas de, como claro. dices tú, de costos de materias primas que han subido, hay impuestos nuevos que le han aplicado a negocios, sobre todo de comida y de una cantidad de cosas que hacen imposible mantener los mismos precios. Todo subió, el pan sí. subió, los paquetes subieron, las bebidas alcohólicas, gaseosas, todo eso ha subido, hasta el las tema del impuesto subieron. Saludable, por ejemplo, eso es algo que es sí muy bueno para el consumidor y su salud y todo el rollo, pero para las empresas que venden esos productos ha sido terrible. Claro. Aunque hay combos todavía que se encuentras en restaurante chino, de arroz chino con pierna, pernil y papa a la francesa, que se mantiene. Ok. Ahora, lo que pasa con Costco y con el perrito de Costco es que el perrito de Costco es parte de una estrategia de negocios más grande, ¿no? Porque lo que hacen es que le pierden plata al perrito. O sea, el perrito no es sostenible. Uh-huh. El sí, perrito no, caliente de $1.50 en Costco no es sostenible. Pero la gente va y hace mercado. A la tienda y hace mercado claro. por el perrito caliente. Mantienes a tu clientela. Exactamente. Eso es lo que te cuesta mantener a tu clientela. Así un perrito es. Caliente. Un perrito caliente, imagínense. Está bien, está bien. Yo voy al cine por el perrito, no por la película. Quiero que lo sepa. Pero oiga, ah, tengo no, ahí sí hágase revisar, Andrés. No, son mañanas cine, en la X. Cuando ya. Regresemos vamos alto. A hacer un análisis sí, del perro caliente de teatro, de cinema. Uy, qué tan bueno, qué tan malo es. En instantes estaremos debatiendo este importante asunto en lo que va a ocurrir 2024 aquí en Mañanas de la X. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. The Dog Days Are Over del álbum Lungs de Florence and the Machine se ha convertido en un nuevo clásico, Uribe DJ. Es una canción de esas que vemos con frecuencia sincronizada en series de televisión y películas, ¿no? Sí, esa estuvo en la última Guardianes de la Galaxia y se puso de moda otra vez, ¿no? Dog sí. Days Are Over. Es que es una bonita canción. Es una sí, canción es la mejor que... canción de ese primer álbum de Florence Welch. Las 72 horas de hallazgos de Atrápalo están aquí. ¿Te imaginas relajarte en las playas de Varadero, explorar la energía vibrante de Miami o descubrir la historia y cultura de las ciudades europeas? Descuentos de hasta 85% en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Yo ya hice mi hallazgo y usted ya hizo su hallazgo. Lo invito a que visite atrápalo.com.co y desentierre su próxima gran aventura. Hágalo ya. 72 horas de hallazgos en atrapalo.com.co. RNT 23637. Vamos a hablar de una noticia que vi registrada en medios de comunicación y que tiene Andrés hoy, pero que ha estado circulando por ahí en estos días, y es el suicidio de un robot. ¿Se apagó? Se suicidó un robot. ¿Cómo se suicida un robot? No, se apaga, se no desconfigura. Qué increíble. Algo y eso fue por allá en Corea, ¿cierto? Corea del Sur. Sí, yo algo leí de eso. Se registró el primer suicidio, o entre comillas, obviamente suicidio de un robot. En la historia, este sería, el robot dejó de funcionar luego de lanzarse de forma inexplicable a unas escaleras. Okay. Ocurrió en la ciudad de Gumi, donde el ayuntamiento informó sobre la muerte, entre comillas, del robot. Se trata nada más y nada menos que un asistente con inteligencia artificial que hace labores administrativas de ese ayuntamiento. Es decir, se le podía considerar como un funcionario público de la ciudad. Es que es terrible que todo hay tantas cosas que uno podría decir de esa noticia. Pero y no, todas son tan malas. Dejémoslo ¿En ir. Serio? ¿Por qué? Pues público, ayuntamiento, ¿sabes? No. Ok. Les va a tocar que nos expliquen fuera de micrófono. Sí, más bien, sí, mejor fuera. Ya no llegamos. Pero bueno, pero ¿y entonces ya se están suicidando los robots? Pues eso es lo que dicen, pero se votó. O se desconfiguró y no midió bien la distancia, sí. Y se cayó. Yo creo que es eso más bien. Y obviamente da para generar un titular de ese estilo, ¿no? Pero pues seguramente la actualización no llegó en el momento que era. El robot se daña, punto. O se desconfigura, punto. Realmente se resbala por unas escaleras, punto. Según integrantes del ayuntamiento, se encontraron al robot al fondo de las escaleras y al revisarlo se dieron cuenta que ya no daba señales de vida, pero como dice Uribe, más bien de señales de funcionamiento. El tema es que hubo testigos en la escena del crimen. Algunas personas declararon que vieron al robot dando vueltas sin sentido antes de avanzar hacia las escaleras y caer por ellas. Sí, esto lo anuncia AFP. Se le dañó el disco duro y toma lo tuyo. Como cuando uno está en el computador y empieza a pasar cosas y uno, ay, ya empezó. Yo leía por ahí que Corea del Sur es el país que tiene mayor densidad de robots en el mundo. Y que para ellos el tema de la robótica es una fascinación increíble. Y viven, hoy en día viven en función de eso. En cuanto a descubrimiento, en cuanto a tecnología, en cuanto a implementación y una cantidad de cosas, pues como el futuro de la robótica, como que los ojos están puestos en Corea del Sur. Entonces para ellos es como supremamente importante ese tema, ¿no? Tenía horario de oficina, trabajaba de 9 a 6 de la tarde. Claro, no, estaba mamado. Es que es todo eso. Imagínate, público en un ayuntamiento, horario completo. No, esta es la X103.9 FM. Las meditaciones de Marco Aurelio continúan su ingreso a nuestra programación hoy, editorial y narrativa, y la siguiente es la número 39. Este libro se escribió entre los años 170 y 180, consta de alrededor de 6 tomos. Todos los tendremos aquí como invitados especiales a nuestro programa. Marcus Aurelius, meditaciones. Este es el papá de la autosuperación. Muy bien. Que no está mal lo que ha hecho. Número 39. A ver. Ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Ama a los hombres que la suerte te dio por compañeros, pero desde el fondo de tu corazón. Les tocó quererme. Les tocó querer. Traducción. Nos tocó querernos. Nos tocó, no tenemos de otra, nos tocó querernos. Pues es que, oh, por aquí Dios. Estamos. ¿Cierto? Esta. El amor todo lo puede, El amor todo lo puede, hace parte de las enseñanzas que nos deja esta frase de Marco Aurelio. Qué hermoso, querámonos. Marco Aurelio, ese era un presentador de televisión, ¿no? No, hombre, ¿no? Ese era Marco Aurelio Álvarez, pero ese señor está vivo todavía. Todavía está vivo Marco Aurelio Álvarez. La primera vez que estuve al frente de un micrófono en un estudio de radio fue con Marco Aurelio Álvarez. Tan chévere. ¿Dónde fue? Él hacía un programa concurso, Don ¿no? Pedro, en el edificio de Don Pedro, en Caracol Radio, en la ciudad de Manizales, un 24 de diciembre. ¡Qué gran fecha! Un 24 de diciembre me invitó Marco Aurelio Álvarez a recitar un poema de Mario Tierra que se llamaba, o que se llama, Por andar jugando bolas. ¡Qué es esa maravilla, por favor! ¿Se lo sabe? Me lo sé. A ver, claro. Un poquito. Petacón descomedido de los diantres. Untabas calzonetas tuito el día. Ah, claro, jugando bolas con Beto este mocoso. Ay, ya se me olvidó. No, pero no, es suficiente, es suficiente. No, es suficiente. Muy bueno. Ya en el bolsillo todo lleno de corozos y ni en la jeta te has lavado todavía. Vaya. Es la X-103, no, aquí está Terry Pepper. Ahí están los Arctic Monkeys en Mañanas de la X-103.9 FM. La gente que baila es menos neurótica según un estudio. Esto dice el análisis del Instituto Alemán de Investigación Max Planck Gesellschaft. Un estudio que muestra que bailarines profesionales y aficionados tienen personalidad más extrovertida y menos neurótica que los demás. Analizaron cerca de 5.435 personas en Suecia y Alemania. Los datos incluyen información sobre el compromiso creativo de las personas y sus logros en la danza, es decir, contrastados. Además, los investigadores enviaron una encuesta en línea compartida por múltiples instituciones de danza para recopilar información sobre los bailarines. Tanto los bailarines como los cantantes muestran un alto grado de extraversión en su personalidad, lo que puede deberse a que su medio de expresión natural se da cuando bailan y cantan en su cuerpo, y esta es una situación muy expuesta socialmente, más que si te expresas a través de un instrumento, afirma una de las autores, de las autoras del estudio. Los investigadores afirmaron además que estas diferencias entre estilos de baile requieren más investigación, algo que esperan hacer ampliando su investigación sobre la personalidad de los bailarines frente a las personas que se quedan de brazos cruzados o sentadas en diferentes entornos sociales. ¿Qué es la neurosis? Que reaccionan con mal genio muy fácil. Miremos. Dice que es un trastorno mental. Ok. Neurótico. Causado por la distorsión del pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral adecuado de las personas. O sea, la neurosis es una enfermedad mental. Yo creo que va por otro lado, ¿no? Más que una, frente a una enfermedad mental, puede ser frente a un estado de ánimo, más bien. Dice que se aplica como síntoma también, que por un lado se aplica. Dice, existe una confusión generalizada sobre la utilización del término, dice, claro, ya. Dice Wikipedia sobre neurosis. Sí. Dice, por un lado se aplica como síntoma a un conjunto heterogéneo de trastornos mentales que participan de mecanismos inadaptativos ligados a la ansiedad. Por otra parte, su uso popular como sinónimo de obsesión, excentricidad o nerviosismo ha provocado su extensión a terrenos no estrictamente ligados a la enfermedad mental. El término neurosis fue abandonado por la psicología científica y la psiquiatría, sustituyéndose por el de trastorno o trastorno de ansiedad. O sea, lo que originalmente era una neurosis, hoy en día se llama ansiedad. Okay. Como enfermedad mental, trastorno de ansiedad. Sí, porque y está mal hoy en día la neurosis cambió su significado. Ya, y si el término clásico hace referencia a un trastorno mental sin evidencia de lesión orgánica, que se caracteriza por la presencia de un nivel elevado de angustia y una hipertrofia disruptiva de los mecanismos compensadores de la misma. El sujeto mantiene un adecuado nivel de introspección y conexión con la realidad, pero presenta la necesidad de desarrollar conductas repetitivas y en muchos casos inadaptativas con objeto de disminuir el nivel de estrés. Se trata en realidad de un rasgo caracterial que acompaña al sujeto durante toda su vida, de gravedad muy variable, desde grados leves y controlables hasta situaciones gravemente incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización. Bueno, ese es el lado denso, y como se le ha conocido también como, mira, acá está, llamamos neuróticos a quienes tienen reacciones emocionales desproporcionadas, son irritables, tienen preocupaciones constantes y muestran dificultades. Ok. Sí, claro, entonces lo que dice aquí Wikipedia es que la neurosis es hoy en día finalmente ya no es un malestar, no es una enfermedad mental, sino una forma de llamar a alguien que tiene reacciones desproporcionadas a diferentes cosas. Sí, irritables. Y la rabia, se pone bravo, hace berrinche, escándalo. ¿Pero extremos? ¿Como golpear la pared? Golpear la pared, todas esas cosas. Y según este estudio, las personas que bailan son menos neuróticas. Bailen, bailen, bailen. A bailar todo el mundo. Váyalo. Esa como vaina. Como dirían mis amigos de Cúcuta, váyalo. Váyalo. Báilalo. Báilalo, bebé. Vamos a bailar. Tengo noticias de The National. Señor. A ver. Matt Berninger de The National estuvo en Glastonbury este fin de semana, el festival. Todo el mundo estuvo allá, ¿no? Todo el mundo estuvo en Glastonbury. Por ahí vi a Tom Cruise y a todo el equipo de Misión Imposible, como que están filmando Misión Imposible en Londres. Ah, sí, entonces, por ahí estaban en Glastonbury también, ¿no? Simon Pegg. Bailando con Coldplay. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues le dijo Berninger a NME, a New Musical Express, el cantante de The National, sí, que los conciertos se le llenaron de fans de Taylor Swift. ¿Ah, sí? Claro, ah, porque Aaron Dessner es el fundador. Bueno, ahí sí yo siento, Alejo, que el fin justifica a los medios. Si le trae boletería y llena las cuentas de The National, bienvenido sea, porque con la crisis que está pasando de conciertos y de fechas, ahí sí yo agradezco a Taylor Swift. Dice Berninger que hace 10 o 15 años los públicos de The National eran solamente hombres. Y cambió. Y que en los últimos 2 años, después de que Dessner ha producido los 2 discos, Folklore y Evermore, para Taylor Swift, más de la mitad de los públicos de The National son mujeres. Bien, está bien, wow. Está bien. Número. Qué nivel de influencia, es ¿no? Es plata, poder, sí, muy fuerte. Qué mujer. Nivel de influencia la verdad, tiene sí. Taylor Swift para poner mucho. A la gente a ver sí. Una banda tan harta como The National. Que se lance a la presidencia, láncese no. A la presidencia, ¿qué, Taylor? ¿Qué necesidad tenía de decir eso, Alejandro? Es que son muy malucos. No, señor. De María. Si fueran malucos, no se le hubiera llevado a Taylor a trabajar con él. Sí. The National. No sea así. ¿Cómo es que llama de disco? El de la carita. Hay un disco muy bonito de ellos que es se el llama... perfil de la muchacha. High Violet. Ya te digo cuál es. Sí. Que se acuerda, Uribe DJ, que cuando yo arranqué a hacer... X360 ponía una canción que se llamaba... Era una canción muy brutal. Trouble Will Find Me. No, Trouble Will Find Me es el disco más YouTube. Es divino ese disco. El disco que a mí... Que es el clásico de ellos, que es hartísimo, es Boxer. Sea of Love. Uf, es qué un... disco tan maluco. ¿De qué? ¿Qué canción sería? ¿Anyone's Ghost? Ya le voy a decir. Ahora, si eso lo poníamos y eso se nos llenaba de hipster el sí, Twitter con gente sí, estoy tratando de acordarme cuál es. No sea así. Oh my god. No sea así. Esto está teniendo efecto. Esto está teniendo uy, buen efecto. Somos chéveres. Sí, claro. ¿Sabe cómo se llamaba? Bloodbus Ohio. Ah, pues ese fue el único sencillo de ese álbum, ¿no? Claro, Bloodbus Ohio. Sí, claro. Poníamos eso y eso se nos llenaba de hipsters. Uy. No me siento en la capacidad de decir nada. Cuando la X era hipster. Cuando éramos hipsters. Sí. ¿Se acuerda que teníamos mostacho y todo? Sí, claro. Alejandro, por eso tiene eso, por eso él quiere volver a eso. Siento un aire horrible en sus manifestaciones. No, para nada. Ajá. Era una gran canción, Bloodbus Ohio, ¿no? Sí. Y eso por la noche, eso como a las 9 de la noche. Uy, eso sonaba muy mágico. ¿Viste que había sí? magia. Sonaba magia mágico. Lindo, The National, lindo. No, ese disco, tiene unas calificaciones ese disco. I Need My Girl, es una canción divina. Buena canción. Uf. La revista, entonces, Pitchfork le dio al High Violet de The National... 8.7 puntos de 10. ¿Ah? Y sí, es cierto. ¿Cómo sería de maluco de National que le gustaba Pitchfork? O sea, no hay forma de verdad que Alejandro no sea... Él odia al mundo. No, yo es por joder a la Irti, indignarla, sí. No, a mí hay cositas de National que me gustan. Ese High Violet me parece un grandísimo. Ya no va a decir. ¿Cómo se llama? El Trouble Will Find Me es chévere. A mí, lo que pasa es que el Boxer sí me pareció un poco tedioso, pues, pero sí, entiendo. Y pues la gente... que no los conocía, en particular las chicas, están yendo a ver a The National. De hecho, según la revista NME, nuevamente para citar la fuente que está hablando con el cantante de The National, Matt Berninger, el mejor show de Glastonbury fue el show de The National. ¿Qué es esta maravilla? ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! Le dieron 5 estrellas de 5 por encima de Coldplay. Oh, bueno. No, tampoco. Lo cual causó muchísimo escándalo entre los fans de Coldplay, porque todo el mundo salió a decir cómo le dan 3 estrellas de 5 estrellas al show de Coldplay en Glastonbury y 5 estrellas de 5 a una banda tan harta como The National. Sí, no, Pitchfork, ya, Pitchfork se pasó de horrible hippie ya. Horrible usted, ¿qué necesidad tiene de decir eso? ¿Qué ponemos? Pongamos un rockcito alternativo ahí para que la divirtamos. Todo menos The National. Pongamos Bloodboss Ohio. No. ¿Qué tienes ahí? No está acá, pero la busco en el sistema alternativo. Voy a buscarla en el sistema. Sí. Ahora en el sistema. Me alegra que las fans de Taylor tengan un contacto con otro tipo de música para que vea que pasan más cosas alrededor, que suceden cosas musicales aparte de Taylor Swift, entonces es una buena noticia. Sí, yo creo que la cantidad de gente que ha movido Taylor Swift puede moverse libremente entre un montón de influencias que ella ha tenido sobre ellas y que más adelante se convierten en fans. Yo creo que de esa cercanía de Dessner con Taylor van, como lo está diciendo Berninger, a surgir nuevos fans de The National, de la misma manera que ha sido una vitrina muy importante para artistas como Chappell Roan, como Sabrina Carpenter, como Phoebe Bridgers, entre muchos otros. Es curioso también que haya un movimiento a veces como tan fastidioso por parte de Taylor Swift cuando de la competencia discográfica se trata, porque no sé si ustedes hayan visto que cada que una de estas artistas importantes ha lanzado cosas, discos nuevos, Billie Eilish, Charlie XCX, ella de una lanza una edición nueva de Tortured Poets Department. Sí, no, que como la edición para evitar el número uno de esos artistas, ¿no? Y ya se han dado cuenta, en el Reino Unido ha pasado. Y ya dicen, otra vez salió Taylor Swift a sacar esta edición transparente justo en el momento en que... Y ya es muy evidente también. Está su mañana de la X-103.9, ¿no? Al fin, que Bloodboss Ohio, ¿no? Oye, míralo, qué lindo. Esto suena bonito. Ah.